desde La Paz. Mi cuerpo no se viola, no se mata, no, ni se compra. Estamos gritando bien fuerte que paren de matarnos contra los femicidios y sobre todo responsabilizando al Estado y a los gobiernos para que ninguna mujer más muera en manos de la violencia machista, institucional, patriarcal y de este sistema y este Estado opresor. No queremos ni una muerta más. Desmantelamiento de las redes de trata, aborto legal. Católica, apostólica, romana, que se quiere meter en nuestra cama. Le decimos que se nos da la gana de ser zurdas, travestis y lesbianas. Pues yo estoy marchando porque me da mucha rabia que tengamos que seguir marchando todos los años por lo mismo, por los feminicidios, por el aborto, porque las mujeres nos dejan vivir en libertad, simplemente por eso. Bueno, estoy marchando el día de hoy con mi hija y mis amigas. Marcho porque quiero que Colombia sea un país digno en el cual pueda vivir y crecer mi hija. Marcho en contra y en rechazo a los feminicidios que se han presentado en el marco de la pandemia de la COVID. Las mujeres hemos sido las más afectadas, las mismas cifras hablan por sí solas. Estamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, no queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Por las niñas para que puedan tener vidas libres de violencia. La profe siempre te va a creer. Metida bajo las obligaciones del hombre. Yo sufrí violencia de género, lo viví en carne propia y me costó mucho tiempo salir adelante. Y soy mamá de un hijo y no quisiera que mi hijo el día de mañana trate a la mujer como me trataron a mí. Más que nada marchamos para que se termine el femicidio, para que se terminen la discriminación que hay hacia la mujer desde hace años. Recordemos por qué estamos festejando hoy el Día de la Mujer. Por una tragedia, porque tuvo que suceder una tragedia para que hoy la mujer medianamente tenga casi el mismo derecho que el hombre, cosa que no lo tiene. Lucha, porque efectivamente eso es lo que se está viviendo en este momento, cientos de mujeres que se unen a esta voz, a esta movilización en son de reivindicar, de demostrar que seguimos en pie de lucha, que no nos callamos, que seguimos movilizándonos y luchando por nuestros derechos, porque no queremos más niñas violadas, niños violados, no queremos más mujeres víctimas de crímenes, no más feminicidios, no más abusos laborales, sino que queremos y buscamos reivindicar, liberar y construir y tener dignidad, que no sea necesario exigirlo, sino que sea algo que surge, que sea natural, que no tengamos que salir a las calles todavía a exigir derechos, a exigir que no nos maten, que no nos exploten, que no nos maltraten, sino que entendamos que somos seres muy valiosas e importantes. Del trabajo de las mujeres, porque cese la violencia y cese el holocausto en contra de las mujeres y que se frene la pandemia de la violencia contra las mujeres. Por la sociedad en la que vivimos y que aunque creemos que avanzó un montón, los hombres, los varones nos siguen oprimiendo en un montón de aspectos, digamos. También aparte para pedir justicia por todas las chicas, mujeres, niñas que desaparecen todos los días, que aparecen o que no aparecen, y que todos los días cuando nosotros salimos y nos tenemos que ir a cualquier lado solas, ir caminando con ese miedo de no saber si volvés, si no volvés, de tener que estar revisando a tu amiga que está llegando, que cuando llegaste y nada, justicia más que nada. La libertad. Libertad para la mujer, justicia para la mujer. Que basta de femicidio, que la mujer sea libre y pueda vivir la igualdad de género para todos por igual. Porque a mí me da miedo salir a mi departamento y estoy harta de que los hombres me miren mal en la calle y ir a comprar y que el de la tienda de abajo me diga, hola linda, ¿cómo estás? Mucha violencia contra las mujeres, no solo en la calle, también en los trabajos, en cualquier lugar siempre la mujer está en permanente violencia y por eso, y también todos los días hay femicidios, secuestros, aparecen mujeres muertas y bueno, por eso que no estoy acá. Reivindicando esta lucha histórica que han llevado cientos de mujeres en son de buscar libertad, de buscar derechos, el derecho por un trabajo digno, seguro, también por poder estar tranquilas, sin miedos, por estar en la calle, sin miedo a sufrir de acosos, de abusos. También es el momento de alzar nuestra voz, de unirnos, de mostrar que no estamos solas y que en la manera en que alcemos la voz y nos unamos, podamos seguir construyendo espacios seguros y reivindicando nuestros derechos. Bueno, el 8M tiene, se puede explicar de diferentes lados, digamos, pero por un lado es un día histórico donde sucedió la quema de un montón de trabajadoras, digamos, y por eso, por la necesidad de repudiar, digamos, esos hechos, esa violencia laboral hacia mujeres, se fijó el día. Pero después, históricamente, seguimos sosteniendo la necesidad de que este día sea una jornada de lucha, también de reclamo ante eso que pasó, como la violencia histórica que viene sucediendo día a día en espacios laborales, en nuestras casas, como toda la violencia del sistema capitalista y patriarcal que nos oprime día a día en diferentes espacios y que no reconoce también esos espacios de trabajo como los domésticos y reproductivos y que son parte de esa violencia que necesitamos salir en unidad como para visibilizar esas problemáticas y poder, bueno, desde esa crítica al sistema, construir un mundo mejor. La vida prima sobre el capital, por eso promovemos la economía feminista. Las vidas no valen, produzcan sin nosotras, como una forma de eso, de reivindicar también la huelga feminista y la unidad de la acción ahí. Todas nos representan, todas las canciones nos representan, desde la primera hasta la última, porque todas nos identificamos con esas canciones. Así que orgullosa de poder participar en esta marcha hoy. Muchísimas gracias. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.